sigue el amor. Cantando para ti, ¿eh? Si ves que no podrás, amor, a él, nunca dejarlo. Te ruego que me olvides ahora. Me marcharé, ya no tendrás más mi cariño. Y sé que tú me extrañarás igual, igual que yo. Besar tu piel aquella noche, sentí placer de entrar en ti sin condiciones. Pero me voy, aunque por dentro sufra mi alma. Fuiste en mi vida la mujer que siempre amé. No, no me burlé de ti. Vete, por favor, ¿quién te está esperando? Yo muy solo partiré, llevando tu perfume que quise tanto. Lágrimas por ti me mojan de dolor por abrazarte. Y no, no me burlé de ti. Vete, por favor, ¿quién te está esperando? Que mis lágrimas por ti me mojan de dolor.